Mucho acompañarles un día más en el Café Mañanero. Y aquí está la actualidad. Empezamos dando cuenta de el tiempo. Atención, ¿cómo están las cosas? Especialmente en la ciudad donde originamos este espacio, en la ciudad de Valencia. 9 grados centígrados. En el inicio de la jornada alcanzaremos una máxima para hoy de 14. Podemos decir que tenemos estabilidad en el tiempo. Cielo despejado. De inmediato damos paso también a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae un 0.26%. El petróleo se mantiene en $84.36 en el mercado internacional. Recuerden que hablamos del barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.933 puntos. Sube un 0.48%. Hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español. También les compartimos un titular en materia de economía. El nuevo valor fiscal de las viviendas minimiza los pagos en negro en las compras de casas. Y el Banco de España ve riesgos en las pensiones por el envejecimiento y el mayor gasto. De inmediato también les compartimos titulares que estaremos desarrollando en el contexto de la actualidad. Destacamos en el plano nacional las noticias que encontramos hoy de forma común en todos los periódicos. El presidente del gobierno Pedro Sánchez y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, se reúnen en Barcelona para sellar la nueva alianza hispano-francesa. En materia de migración, más de 2.300 migrantes fallecieron en rutas a España durante 2022, más de la mitad en Canarias, según la ONG Caminando Fronteras. Continuamos con el plano social. Los Reyes de España han inaugurado la Feria Fitur 2023, una edición marcada por la vuelta a la normalidad y el turismo internacional. Le tenemos a propósito las reacciones, en particular del país invitado, país latinoamericano, Guatemala. Y también tendremos las voces del sector turístico. La directora de Fitur, a propósito, confía en que España consolide este año su recuperación turística. En deportes, el Atlético de Madrid ganó al Levante, el Osasuna se cargó al Betis y el Valencia al Sporting de Gijón. El Athletic Club de Bilbao completan los 4 equipos que han pasado a la siguiente fase, es decir, a la semifinal de la Copa del Rey. Han dado un paso muy importante hacia la semifinal, corrijo. Sí, han clasificado a cuartos de final, Copa del Rey. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, hoy nos hacemos eco de una acción solidaria de a Mauri Gutiérrez, un artista cubano que ha decidido apadrinar a religiosos de su país que están detenidos por la dictadura. Sí, la dictadura castrista. Nos quedamos con esta canción precisamente del artista cubano. El Malecón vio el final, es el título de este tema. Feliz día, gracias por acompañarnos. Repito, el saludo musical con Amaury Gutiérrez, que apadrina dos artistas, dos religiosos cubanos concretamente, detenidos por la dictadura. De La Habana vieja caminamos hacia el mar. Yo les suplicaba, vámonos los dos a otro país. Hoy comenzamos el Café Mañanero con un lamento. El Malecón vio el final, es el título de esta canción de Amaury Gutiérrez, un artista cubano radicado actualmente en los Estados Unidos. Desde allí se ha convertido en la voz de muchos, de los que no tienen libertad, de los que están tras las rejas por pensar diferente. El cantautor cubano Amaury Gutiérrez dijo que apadrina a los sacerdotes Yoruba, Loreto, Hernández y García, y su esposa Donaida Pérez, condenados tras el 11J, el 11 de julio. Recordemos que hubo una gran protesta en el año 2001 en Cuba, y desde entonces, al igual que estos religiosos, hay muchos cubanos detenidos porque alzaron su voz. El caso es que esta injusticia adquiere visibilidad con la música de Amaury Gutiérrez. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día y agradeciéndoles por estar ahí diariamente, siguiendo la información en materia de inmigración, la información de América Latina, también lo que ocurre en el apartado cultural, la sociedad en general. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando nuestro programa y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un restaurante donde vamos a encontrar los platos típicos de Brasil, igualmente de Ecuador. Es un restaurante amplio, ideal para sorprender, para romper de pronto con la monotonía, para disfrutar cosas diferentes. La gastronomía de Brasil, muy extensa, exótica, al igual que la de Ecuador. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Más información acerca del servicio y la carta en la web restauranteyacaré.es. Aquí está nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Hoy levantamos la mirada y damos cuenta de una discrepancia que ha surgido entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la procuradora Margarita Cabello. Esto va en línea también ya con un desacuerdo con la Fiscalía General. Y todo por el proyecto que ha puesto en marcha Gustavo Petro de la paz total, que incluye acuerdos con grupos armados al margen de la ley que han venido sembrando el terror en el país. El presidente Gustavo Petro luce bastante precipitado y ha pedido la excarcelación de criminales que están condenados por delitos que podríamos considerarlos de lesa humanidad. Estamos hablando de narcotraficantes, personas que han cometido masacres. Estamos hablando de hechos que ya han sido judicializados. Pero ahora el presidente Petro pide la excarcelación rápida, express, de estos criminales. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? La Procuraduría, que es un ente encargado de vigilar el comportamiento, el funcionamiento de las instituciones. Que la ley, o que nadie está por encima de la ley, de la Constitución concretamente, es lo que ha dicho Margarita Cabello. Le ha respondido Gustavo Petro. Dice Gustavo Petro que el compromiso es de todos los funcionarios de garantizar la paz. Y ahí está el problema. Porque aunque el gobierno baje la guardia, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Los criminales siguen matando. Es decir, la paz total no llega, no asoma. De manera que tenemos esta discrepancia en Colombia, en el marco de las primeras políticas que ha estado poniendo en marcha Gustavo Petro. Hay que decir que el país se mantiene en pie gracias a las instituciones en que todavía son independientes, pero se ven amenazadas precisamente por estos acuerdos que ilusionan al pueblo colombiano, ya gran parte también de la clase política del país, como partidos políticos de la oposición, se han ilusionado con algo que decían los colombianos, que es la paz, pero ¿a qué precio? Y lo más importante, si es verdad que va a llegar. Porque, por ejemplo, el M-19 lleva más de 40 años hablando de paz y aprovecha justamente esos diálogos de paz, esos recesos que se le dan para fortalecerse militarmente. Y luego, pues, siguen lo que han hecho toda la vida: secuestrar, matar, delinquir, traficar con droga. Por otra parte, también es preocupante que las primeras medidas de Gustavo Petro tengan que ver justamente con beneficiar a los criminales. No se han anunciado ayudas para los campesinos, para las clases menos favorecidas, para los pobres. El que precisamente tiene entre su discurso a los pobres, no aparecen. Se han anunciado ayudas. Presten mucha atención a aquellos jóvenes, por ejemplo, de barrios que estén en riesgo de ingresar a grupos criminales. No se habla por ningún lado de que una persona que tenga en mente un proyecto productivo que beneficie a la población con empleo, que genere bienestar en el país, progreso, para eso no se anuncia absolutamente nada, de momento no. Hablamos aquí de lo prioritario, no digo que no esté en agenda, tal vez aparezca, no sé cuándo, pero la prioridad ha estado precisamente ayudas para los que están en el camino del crimen y, por otra parte, beneficio para los criminales. Hasta el momento eso es lo que se ha escuchado por parte de Gustavo Petro. Ahora surge esta discrepancia con organismos como la Procuraduría y la Fiscalía. Un rifirrafe por el tema de la paz. ¿Para quién gobierna Petro? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Repaso de las noticias más importantes del día. Resumen. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. En el plano nacional, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, inaugura este jueves, en Móstoles concretamente, un piso de acogida temporal para personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran sin amparo y sin recursos en España. Esta solución de acogida forma parte del proyecto Acoger es Amar, de la Delegación de Migraciones, que puso en marcha en enero de este año, según informa la diócesis en un comunicado recogido por la agencia Europa Press. Por otra parte, encontramos también en materia de inmigración que un total de 2.390 migrantes fallecieron durante 2022 en sus trayectos hacia España, según ha dado a conocer la ONG Caminando Fronteras, en que precisa que la ruta atlántica hacia las Islas Canarias se sitúa por cuarto año consecutivo como la más mortífera, con 1.784 víctimas el año pasado. Estos datos se han dado a conocer en el informe Derecho a la Vida, año 2022, sobre las personas migrantes en que pierden en la vida en su trayecto migratorio hacia España por la frontera occidental euroafricana. El documento elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del colectivo da cuenta de la tendencia de las rutas migratorias en los últimos años. Y de al otro lado del Atlántico,

música que no te puede faltar en el café mañanero. Ahí estamos escuchando a Carlos Vives, sí, el amor de mi tierra, y precisamente ha querido Colombia traer también toda su música a la Feria Fitur, que ha comenzado este miércoles con la presencia de los Reyes de España. Ahí ha estado Juan Carlos Gómez, en que precisamente compartía este informe, que además podrán ver en nuestro canal de televisión. Recuerden que estamos en la TDT y asimismo en PTV Cable, tanto en Valencia como en Madrid. Nos encontramos en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid y una de las más importantes del mundo. A mi espalda se encuentra el stand de Guatemala, el país latinoamericano que este año es socio de esta feria. Por aquí han pasado los Reyes de España, que también han inaugurado este stand. Realmente Fitur es una plataforma importantísima para nosotros, para Iberoamérica y para el mundo entero. Entonces, confirmar nuestra participación en esto también confirma y es un ejemplo de lo importante que para nosotros es el turismo en Guatemala. Es un honor tener siempre a sus majestades visitando Guatemala y visitando el stand de Guatemala. Se llevan un poquito de Guatemala con ellos. Hubo un baile, el ballet de Guatemala estuvo presente aquí y va a estar presente en otros momentos. Y estuvieron bailando diferentes danzas, la danza de moros y cristianos específicamente, y la danza de las máscaras, que son músicas tradicionales de Guatemala. Bueno, ahí escuchábamos a José Basila, consejero de la Embajada de Guatemala, exactamente en Emiratos Árabes, pero este ha tenido a cargo precisamente en la vocería en el stand de Guatemala en Fitur. Recordemos que es el país invitado este año. Hoy, a propósito, será la presentación de la comunidad valenciana, porque no solamente se expone el turismo de los países latinoamericanos y del mundo, sino también de España y sus regiones. Soy la fallera mayor de Paterna, es una población de Valencia, y nada, pues lo que quiero es promocionar mi pueblo con la fiesta de las fallas, que es una de las tantas fiestas que tiene Paterna. Les invitamos a seguir el informe completo en nuestro canal de televisión. Ahí está Juan Carlos Gómez. Más adelante, a propósito, tendremos más reacciones sobre esta edición de Fitur. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto, y solo con mi nómina y tarjeta de residencia, he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir cada mañana el café mañanero, lleno de actualidad y entretenimiento. Esos son los ingredientes. En breve estaremos hablando con Vicente Elizondo, sí, de Valencia Unida, una formación política que tiene una propuesta muy interesante para todas las personas en que residen en esta ciudad. Da igual que sean nativos o extranjeros o inmigrantes. Algunos le llaman los nuevos ciudadanos valencianos. Esto en breve. Antes, damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. También estaremos escuchando en breve a Carlo Angulo con la nota ecológica, porque en líneas con ese compromiso que existe ahora mismo a escala mundial con el medio ambiente, queremos visibilizar las noticias en materia de ecología. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el nombramiento de la nueva embajadora de Venezuela en España, Coromoto Godoy Calderón, que recordemos llevaba menos de un año en Madrid como encargada de negocios y a partir del día de ayer es la nueva representante diplomática del gobierno del régimen de Nicolás Maduro ante el Reino Español. Y es que la designación de Coromoto Godoy como nueva embajadora ante España prácticamente es la reciprocidad de que el gobierno español decidiera elevar en diciembre pasado el rango de Ramón Santos de encargado de negocios a embajador en Caracas. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este nombramiento de reciprocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro y aceptándolo el Reino de España, ¿se le está dando más legitimidad a un régimen dictatorial como el del mismo Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, con esta legitimidad que le está dando el gobierno español al gobierno venezolano, ¿podríamos deducir que la oposición en Venezuela ya no tiene el papel protagónico que había tenido en años anteriores? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos un nuevo detector sísmico que es más ecológico y mucho más barato y resistente como resultado de una investigación de la Universidad Politécnica de Madrid junto con el INDEA, con materiales que se han desarrollado y patentado un sensor de terremotos que funciona sin baterías, ofreciendo una gran sensibilidad y que resiste condiciones adversas, permitiendo así visualizar señales en cualquier dispositivo que pueda estar conectado a internet. Basado con el efecto del triboeléctrico, el mismo aparato produce, al frotar un peine por el pelo, un tipo de fricción que puede ser evaluado como un detector sísmico, que es así mucho más barato, resistente y, lo más importante, al no utilizar energía, más ecológico, con la idea de mejorar así la vigilancia de los terremotos y, por tanto, la información de la población a las autoridades competentes sobre los riesgos sísmicos. Esta investigación por parte de la Universidad Politécnica de Madrid ha fabricado y ensayado este novedoso sensor basado en los efectos del triboeléctrico. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo nos ofrece el repaso de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Snoop Dogg y Gloria Estefan al Salón de la Fama de los Compositores. Penélope Cruz y Dua Lipa presentarán la gala del Met en honor a Karl Lagerfeld. Ron Jeremy, reconocido actor de contenido para adultos, no será enjuiciado por violación. Los trajes se imponen en la Semana de la Moda Masculina. YouTube retransmitirá Festival Coachella 2023 y extienden alianza por varios años. Los Power Rangers originales regresan tras 30 años y lo anuncian con video. Microsoft estaría contemplando el despido de más de 11.000 empleados. Miley Cyrus destrona a Shakira y Bizarrap en Spotify. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Me place compartir un café con Vicente González Elizondo, de Valencia Unida, una formación política en esta ciudad. Vicente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, gracias por invitarme y de nuevo estar contigo. ¿Qué es Valencia Unida? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, pues para aquellas personas que son los nuevos valencianos, como tú decías antes, no conocerán que Valencia Unida somos los herederos políticos de un partido que existió en los años 80 y 90, que se llamaba Unión Valenciana, cuyo presidente y fundador fue mi padre, Vicente González Elizondo, y que bueno, pues consiguió poder en todas las instituciones españolas y hasta el punto de darle la alcaldía al Partido Popular, a Rita Barberá, y el gobierno autonómico a Eduardo Zaplana. Una vez hecho este movimiento político, pues justamente el Partido Popular fagocitó a Unión Valenciana. ¿Y a qué se dedica Unión Valenciana? Unión Valenciana, mientras estuvo en el poder, tenía todas las concejalías de trabajo, realmente todas las que han hecho las aceras que vemos en Valencia, los parques, el río, el paseo marítimo, absolutamente todo lo que hoy en día podemos estar disfrutando lo hizo este partido. A pesar de defender, como siempre, pues todas las reivindicaciones de los valencianos. Por lo tanto, Valencia Unida somos un partido local, autonómico, que existe para trabajar, para arrimar el hombro, desde un punto de vista regional. Sabemos que en España, aunque hayan partidos mayoritarios, al final los que realmente tienen poder de decisión, y así está constituido, son los pequeños partidos, los partidos autonómicos, sean catalanes, sean vascos, gallegos, cántabros y demás. Y luego, además, también sabemos, por lo tanto, que el voto útil está en esos partidos, porque verás, al Partido Popular se le votó en las nacionales unos 4,5 millones de personas en las últimas elecciones. Y en cambio a Teruel Existe, que es un partido regional, solamente le votaron 20.000 personas. Pues el programa electoral de Teruel Existe se ha hecho al 100%, votando 20.000 personas. Y no se ha hecho absolutamente nada del programa electoral que proponía el Partido Popular. Por tanto, el voto útil es aquel que más rentabiliza al ciudadano. Y eso es lo que nosotros esperamos. Yo me presento para alcalde de Valencia en esta ocasión, Jorge. ¿Y cuál es la propuesta para las personas migrantes que se encuentran radicadas en esta ciudad? Bueno, lo primero decir que hasta el día 15 se podía empadronar una persona y, sí, y votar, ahora ya no, para todos aquellos países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay o Chile. Ahora ya ha pasado, que por cierto, ha habido muchísimos meses de gente que se ha querido empadronar en el Ayuntamiento de Valencia y no ha podido por la mala gestión del Ayuntamiento. Y lo que nosotros proponemos, lo proponemos para todos los ciudadanos. Evidentemente, las políticas municipales no se encargan de hacer las políticas nacionales de migración, para eso está el gobierno central. Nosotros lo que tenemos que tener es, como siempre, brazos abiertos, acogida a la inmigración y luego, porque entre otras cosas, como tú has dicho esta mañana y en las noticias aparece, nos estamos haciendo un país viejo, necesitamos gente, necesitamos renovación, porque si no al final no vamos a poder pagar las pensiones de nuestros mayores y hace falta inmigración. Pero todo aquello que nosotros hacemos ya es para los nuevos valencianos. Todo lo que proponemos ya es para los nuevos valencianos. Quiero decir, el programa electoral de Valencia Unida se basa en tener una seguridad para todos, con una policía que no tenga las manos atadas, como es lo que está ocurriendo hasta la fecha, con una policía que se pueda defender con armamento también no letal, como existe en muchos otros países, con pistolas taser y demás, porque cada vez la violencia está más fuerte en nuestras calles y al fin y al cabo pues también hay que combatirla. Desgraciadamente, en la ciudad de Valencia se han doblado los casos de violación. Entonces, me da igual que lleves aquí 6 meses que 60 años. Eso hay que solucionarlo para todos. Igual que es básico que la ciudad esté limpia y está sucia, Jorge. En 7 años Este ayuntamiento prácticamente no ha trabajado en desescombro, en podas de desinfección de cucarachas, de ratas. No han hecho absolutamente nada. Y hay una expresión muy fea, pero al final es que se nos come la porquería. Y ahora, 4 meses antes, es cuando se han puesto a trabajar. Bueno, pues entonces estamos hablando de seguridad, estamos hablando de lo básico, de limpieza, y estamos hablando también de economía. Todos aquellos emprendedores que quieran venir a Valencia tienen que tener las cosas fáciles. No se les puede agobiar, ni se les puede parar o poner palos en las ruedas a gente que quiere establecerse, poner nuevos negocios, dar puestos de trabajo. Entonces, burocráticamente hay que agilizar. Y luego hay una cosa que yo sé que a ti te preocupa, pero no te tiene que preocupar, porque que es el tema de la lengua. Tú sabes que en Valencia pues se habla valenciano. Y no se habla de ahora, se habla desde hace 700 años. Entonces, evidentemente, esto hay que respetarlo. Pero hay que respetar el bilingüismo. Es decir, lo que propone Compromís es la inmersión total de todo el mundo en una lengua que no conoce. La lengua que nos une a todos los latinos, es el español, es el castellano. Y la lengua que hablamos en Valencia, la segunda lengua, que es la lengua oficial, es el valenciano. Y el valenciano no se puede utilizar como arma arrojadiza. Quien quiera aprender valenciano, pues que lo aprenda, fantástico. Pero quien no quiera aprenderlo no puede ser un impedimento ni para trabajar ni para vivir. Por lo tanto, nosotros proponemos que toda la cartelería del ayuntamiento vaya en castellano y en valenciano, que sea bilingüe, y que, por supuesto, una persona, por hablar valenciano, no tenga más derecho que una persona por hablar español en cuestión, por ejemplo, de sanidad. Si a ti te va a operar un médico, tú querrás que sea el mejor médico posible, el mejor trabajador de quirófano, y te dará igual que hable un idioma u otro. Eso es lógico. Pues nosotros entramos dentro de esa lógica. Pero ojo, evidentemente respetando lo que aquí se ha hecho durante 700 años. Vicente, lo que hemos observado aquí es que de pronto en los últimos años ya no hay información en los dos idiomas, sino en uno solo. Y resulta que el diario acontecer de esta ciudad, concretamente, pues lo relacionamos es en el idioma español. Por cierto, uno de los idiomas más hablado en el mundo y con mayor proyección mundial. Vimos que ahora que estuvo la pandemia, pues muchas veces la información que se compartía estaba solamente en valenciano, y era un poco peligroso porque resulta que las personas en que hemos llegado de América Latina y de cualquier parte del mundo, los inmigrantes, pues no tenemos idea de que aquí hay una nueva lengua. Es verdad que con el tiempo se debe aprender, pero por lo mismo que no se practica, pues la gente no lo tiene en mente. Y además se ha convertido en un dolor de cabeza para los padres con sus hijos, con los niños que no pueden seguir hacer seguimiento en los deberes, ¿no? Tan solo eso, pero con todo el respeto, lógicamente, a la lengua local. De hecho, muchos inmigrantes ya la hablan. Luego resulta que también es cierto que nos dicen que no es suficiente porque no tienen acento. Bueno, pero ese es un asunto. No quiero compartir en esto de ninguna manera, no, es una polémica. Tema, pero el tema es interesante, pero yo quiero que sepan los oyentes que todo esto lo trae el partido político que hoy en día está gobernando, que es el partido de Compromís. Y precisamente, recientemente había un evento aquí en Valencia y donde el representante de Compromís se negó a dar a conocer las propuestas en materia de inmigración en español, a pesar de que se la pedían quienes estaban ahí, y las personas que estaban ahí eran todas inmigrantes. Ya. Esa forma de ser no corresponde a los valencianos. No nos corresponde. Pero bueno, cada quien es dueño de sus propuestas, y al final, en el día de las elecciones, lógicamente, me imagino yo que los votantes votarán en función como también les empatizan, ¿no? Hoy estamos hablando con el representante de Valencia Unida, una formación política que busca llegar al ayuntamiento con propuestas para toda la ciudadanía y los inmigrantes no somos la excepción. Quisiera, Vicente, que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia en el mundo de la política. Me decías que esto venía de herencia, ¿no? Sí, esto viene de lejos, sí. La verdad es que yo llevo, cerca de 35 años militando políticamente y siempre en opciones regionalistas, ¿de acuerdo? Excepto el último año que me llamaron del Partido Popular para formar parte de sus listas. No había ninguna opción que fuera local con garantías de éxito y quise ayudar al Partido Popular a tirar de alguna forma a el actual gobierno y no pudo ser. Y evidentemente es la única vez que he intentado hacer mis propuestas políticas, que son las de muchos valencianos, desde un partido central, porque sabemos que no funciona en los grandes partidos a nivel autonómico. Nos hemos dado cuenta que cuando hemos pedido agua tan necesaria, por ejemplo, para nuestra tierra, porque somos la huerta de España, la huerta de Europa, nos han puesto freno justamente en Madrid, cuando ya teníamos un programa hidrológico nacional firmado y todo pagado por Bruselas. El Partido Popular no lo puso en acción porque tenía presiones de Cataluña y presiones del País Vasco. Y luego el Partido Socialista derogó ese mismo plan. Nos quedamos sin agua. Y ahora hay más de 30.000 familias que están a la espera de que llueva porque no tenemos suficiente agua. Entonces, efectivamente las políticas que proponemos es primero pensar en los valencianos, en nuestra tierra, porque así, de esta manera, trabajando por Valencia, estamos trabajando también por España. Todo lo contrario que propone Compromís. Compromís lo que propone es ser parte de unos países que no existen, que son los países catalanes, hacer frente a España, intentar separarse de España. Nosotros estamos enfrentados totalmente ante esa política. Esa política que es la que ha llevado a justamente también lo que hablábamos antes, a ese intento que tal y conforme hicieron los catalanes de que todo el mundo hable catalán. Incluso ellos quieren que nosotros hablemos catalán también. Entonces, totalmente enfrentados a esas políticas. Pero somos una alternativa y quiero que los oyentes lo sepan. Quiero que todos aquellos que estén empadronados en Valencia nos tengan en cuenta. ¿Cómo se puede? Bueno, todavía no estamos en el momento de pedir el voto, pero sí. Aún no. ¿Cómo se puede votar por un partido político aquí en España, concretamente en esta ciudad? Bueno, ¿cómo se puede en el sentido que... Lo digo porque en otros países existe un tarjetón, otros el voto es electrónico, en fin. Aquí simplemente estás empadronado. Sí. Y si estás empadronado, tú ya tienes derecho al voto. Depende de que en qué barrio estés, tú puedes preguntar a la junta de ese barrio si en cada barrio existe una junta. Sí. ¿Dónde te toca votar? Y ellos te dicen un colegio, normalmente es un colegio, un instituto, donde el día de las votaciones, que será el 28 de mayo, pues vas y estás registrado, vas con tu DNI, coges la papeleta que están en las mesas, están puestas las diferentes papeletas de las diferentes alternativas políticas y a votar. Sencillo. Vicente, hay un apartado que es interesante porque dice mucho de la población migrante. En cada calle de esta ciudad podemos encontrar un negocio, bien sea chino, pakistaní, latinoamericano, de muchas partes del mundo. Y esto representa el emprendimiento. Somos alrededor del 15% de la población de esta comunidad y la media de emprendimiento está en el 18-20%, lo que quiere decir que está por encima de la media nacional. Hablar de inmigrantes es hablar de emprendimiento, contrario a lo que se pueda pensar. En este sentido, ¿qué guiño le puede hacer a los emprendedores que vienen a apostar por esta ciudad, que vienen a apostar por la economía de este país? Evidentemente, a todas estas personas, en primer lugar, darles las gracias porque están haciendo rica a esta tierra, además de crear puestos de trabajo. En segundo lugar, lo que nosotros proponemos es facilitar y no poner palos en las ruedas, como he dicho antes. Una persona que quiera emprender no se tendrá que esperar ni mucho menos más de una semana para tener la licencia de apertura directamente. Hoy en día estamos más de un año, puede pasar más de un año, y un negocio no tiene la licencia de apertura. Y yo estoy promoviendo y estoy poniendo en mi programa que en una semana se tiene que tener la licencia de apertura. Eso es lo primero y fundamental. Y luego, todas las acciones que hagas para fomentar el trabajo, para que funcione el turismo, para tener una ciudad segura, todas esas acciones van a repercutir en los emprendedores. Los emprendedores, como tú decías, normalmente latinos, sus negocios van dirigidos muchos, en gran medida, a la hostelería. Cosa que enriquece totalmente nuestra tierra, nuestra oferta gastronómica, que hace muchos años no se conocía. Yo he nacido en Valencia y yo cuando era joven no había ningún restaurante ni colombiano, ni ecuatoriano, ni argentino donde pudieras comer. O sea, la globalización, si ha tenido algo bueno, justamente ha sido eso. Ha tenido muchas cosas malas, como por ejemplo que ha destrozado nuestra industria. Aquí teníamos más de 3.600 empresas que han cerrado, empresas que manufacturaban todo lo que hoy en día compramos en las tiendas de bazares de multiprecio. Todo eso se fabricaba en Valencia, o en España, o en Europa. Eso en Valencia, en la Comunidad Valenciana, suponían 300.000 puestos de trabajo. Esto lo quiero decir porque la globalización no todo ha sido bueno. O sea, esa parte industrial ha sido mala. Y esos países en su día emergentes, como China, como la India, como Tailandia, que se han convertido en los fabricantes del mundo, que hoy en día fabrican el 90% de las cosas que compramos, pues son los que de alguna manera también hundieron la industria que teníamos aquí. Con, además, algo muy importante que nadie valora, a base de, no me gustaría decir esclavizar, pero prácticamente esclavizar a su pueblo, faltándose todos los derechos de los trabajadores, todos los derechos humanos, trabajando niños pequeños y mujeres 18 horas al día por simplemente por comer, ya no te digo ni por un salario. Todas esas cosas no las hemos apreciado en Occidente y deberíamos de haberlo hecho. Vicente, muchas gracias por la visita. Muchos éxitos en las próximas elecciones municipales. Pues muchas gracias y espero que la gente cuente con Valencia Unida y con esta alternativa. Vicente Elizondo, González Elizondo, de Valencia Unida, hoy aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, nuevamente Carlos Angulo y Nicky Cuerpo. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe, que no he podido ser feliz. Punto

en el barrio San Isidro, y Emmanuel Candela número 21, Only One Comunicaciones. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vamos compartiendo la mañana con todo el contenido del Café Mañanero. Nicky Cuervo, Carlos Angulo. Carlos Angulo, que a continuación nos trae entonces el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Palomitas de Maíz, al igual que recordamos que este jueves 19 de enero se están cumpliendo ya 86 años de la fundación de Radio Nacional de España. ¿Y qué más recordamos entre los aniversarios del día? Pues el reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 59, al igual que el reconocido director estadounidense Damien Chazelle, el ganador del Oscar por la cinta La La Land, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 38, apenas un día antes del estreno a nivel internacional de su nueva cinta Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y Nicky Cuervo, a continuación, nos trae un repaso de las noticias en el mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sharday, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Teddy Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. El grupo anunciado el miércoles incluye a los creadores de canciones tan emblemáticas como Man in the Mirror, Drop It Like It's Hot y Reading Is Gonna Get You. Los siete agasajados del 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. La actriz Penélope Cruz y la leyenda del tenis Roger Federer estarán entre los anfitriones de la gala del Met de Nueva York en mayo, cuyo tema será en honor a Karl Lagerfeld. El código de vestimenta rinde homenaje al difunto Karl Lagerfeld, el destacado modisto de origen alemán al frente de importantes casas como Chanel, Fendi, Balmain, Chloé y así como de su propia marca homónima. La glamurosa velada, en la que las estrellas más rutilantes del mundo del espectáculo desfilan por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con atuendos extravagantes, estará acompañada como de costumbre por una exhibición en el Instituto del Vestuario del museo. Este año contará con la muestra de Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, que incluirá unas 150 piezas del diseñador alemán, así como bocetos de su autoría. Lagerfeld, el mítico diseñador que reinventó Chanel, murió en el 2019 a los 85 años tras una larga carrera como modisto, fotógrafo y empresario. Una juez de Los Ángeles declaró que el actor de contenido para adultos, Ron Jeremy, presenta demencia severa, por lo que no será juzgado por docenas de cargos de violación y agresión sexual. Se confirmó que sufre un declive neurocognitivo incurable, del que es poco probable que se recupere. Los fiscales pidieron que fuera reevaluado periódicamente. En días pasados, el medio estadounidense Los Angeles Times citó un correo electrónico filtrado en el que expertos en salud mental, tanto de la fiscalía como de la defensa, concluyeron que Jeremy está mentalmente incapacitado y con pocas chances de recuperación. Los trajes oscuros y bien cortados dominan en los compases iniciales de la Semana de la Moda Masculina en París, pero con guiños desde el pliegue del tejido a la altura del pecho de la británica Blanca Saunders a la chaqueta ultracorta de la francesa Ballet Studio. Dos marcas estrellas del savoir-faire francés, Givenchy y Saint Laurent, presentaron este miércoles trajes negros impecables, pero con proporciones algo alteradas. Givenchy dio volumen a los hombros con cinturas delgadas, pantalón de pitillo y ocasionalmente unas bermudas. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Las noticias del mundo del espectáculo, la cultura en general. Y nos queda mucho café para compartir. Está en nuestros estudios ya nuestras próximas invitadas que nos vienen a hablar acerca de enfermedades tropicales. Antes aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía latina y menú diario, Tropicalísima. El placer de la fruta. Servicio a domicilio 633-902-552. Tropicalísima. Nos place compartir un café con la médico Cristina Parada. También viene acompañada hoy de Luz Marina de León. Pertenecen a la asociación Achacoba, que viene trabajando en un sector muy particular de la salud en esta ciudad. Exactamente en la población migrante y en lo que tiene que ver con enfermedades tropicales. Como ya lo hemos anotado en otras ocasiones, porque no es la primera vez que nos visita Cristina Parada, ha tenido una campaña incesante, incansable, en contra del mal de Chagas, otra de las enfermedades tropicales. Doctora Cristina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. La que tengo que agradecer soy yo, nosotros, porque siempre estás apoyándonos. Siempre que te necesitamos, nos haces un espacio para esta tu linda audiencia. Muchísimas gracias. Luz Marina, bienvenida. Bien, vamos a hablar acerca de las enfermedades tropicales, porque se acerca una fecha muy interesante donde renovamos el compromiso en la lucha contra estas enfermedades. Empecemos, Cristina, por definir qué son enfermedades tropicales. Bueno, el día 30 de este mes es el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. O sea, este día se nombró para que pueda de alguna manera reivindicarse estas enfermedades que, como su nombre lo indica, son desatendidas. Es un grupo de unas 20 enfermedades que sobre todo se encuentran en los lugares, en los países en desarrollo, en los países de África, de América, de Asia, donde la economía es muy baja, donde no hay salud, donde no hay condiciones de agua potable, donde no hay realmente unas condiciones para que se pueda tener una salud importante. Sobre todo se presenta en los niños y en las personas mayores. Produciéndose secuelas muy, muy, muy importantes que a veces duran por toda la vida. Es muy importante que se hubiera considerado por la Organización Mundial de la Salud dedicar este día, porque es cuando hay visibilidad, porque se dice el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas y uno piensa en esas enfermedades, que generalmente, como su nombre lo indica, son completamente desatendidas. Peor todavía, teniendo en cuenta que con la pandemia del COVID no existían otras enfermedades. Inclusive las enfermedades más corrientes que se encuentran en todo el mundo, como diabetes, problemas cardíacos y demás, desaparecieron. Solamente se hablaba de COVID. Imagínense enfermedades tropicales desatendidas. Ya desaparecieron. Ya nadie pensaba en ellas. Hay un tema muy importante en materia de salud en esta ciudad con la población migrante, y es que de pronto la salud en este país no está acostumbrada a trabajar con enfermedades tropicales. En ese sentido, usted tiene una experiencia muy importante que aportar. Así es. Nosotros, eso es lo que tratamos, de visibilizar estas enfermedades que son completamente desatendidas, olvidadas, e intentamos visibilizar, y no solamente visibilizar en la población migrante, sino también en las autoridades sanitarias. Debo poner en contexto, poner en contexto a nuestra audiencia, porque quizás en la presentación nos hizo falta decir que, si bien es cierto, lleva muchos años trabajando en el sector salud la doctora Cristina en Valencia. Ella es de origen boliviano. Trabajó la salud en Bolivia. No sé si en otro país de América Latina, no sé. En Bolivia. Vale. Y muchos de los inmigrantes en que nos encontramos aquí, yo me atrevería a decir que incluso la mayoría de los inmigrantes en que nos encontramos en Valencia, provenimos de países donde abundan las enfermedades tropicales. De allí que la experiencia de nuestra invitada es muy interesante a la hora de hablar de estas enfermedades. Y hoy nos hacemos eco, sí, de esas desatendidas. Yo quisiera saber por qué estas enfermedades están en esa lista de desatendidas. ¿Cuál es el motivo por el que no aparecen en el primer orden de las preocupaciones de las autoridades sanitarias a nivel mundial? Bueno, como son enfermedades de países subdesarrollados, podríamos decir, que están en vías de desarrollo, no interesa a nadie. No interesa a nadie porque dicen enfermedades de la pobreza. Si fueran unas otras enfermedades, incluso el SIDA, las gripes aviar y demás, que afectan a todo el mundo, inmediatamente las farmacéuticas comienzan a buscar alguna medicación o algo para poder paliar los efectos, porque saben que se van a comprar esos medicamentos. Quiere decir que de pronto no representan un gran mercado porque la sufren justamente países con muchos pobres. Ahora, ¿cuál es el mensaje que usted nos trae en el día de hoy? Bueno, yo precisamente que fue porque se nombró este día como de las enfermedades tropicales desatendidas para visibilizarlas, para que pensemos un poquito en ellas, que no digamos son enfermedades de allá, son enfermedades de América, de Asia, de los pobres, que pensemos un poquito que son enfermedades que están diezmando la salud de seres humanos, de niños, de personas como todos nosotros, pero que tienen la mala suerte de haber nacido en países pobres y que nadie les toma atención, nadie les ayuda, les colabora, porque no significan dinero para las grandes empresas, para los gobiernos. Incluso hay algunos gobiernos que niegan tenerlas, estas enfermedades, porque ellos dicen, no somos pobres, nosotros no tenemos esas enfermedades. Y sí, los parásitos intestinales, todos los niños lo tienen. Después, el chikungunya, el dengue, transmitidos por los mosquitos, la mayoría de las personas de los países pobres la tienen. Y quisiera saber si para esta fecha hay alguna actividad programada. Sí, nosotros tenemos, además de programas de radio, vamos a tener unos talleres para que expertos en la materia nos vayan diciendo de qué se trata cada enfermedad, porque no las conocemos. La mayoría, incluso los de allá, de la gente de nuestra zona, no conocen las enfermedades y esas enfermedades. Y entonces queremos que las recuerden y que piensen en ellas y que son enfermedades prevenibles, tratables y curables, pero no hay una conciencia política ni piensan que pueden colaborar de alguna manera, sobre todo los gobiernos. Quisiera saber si las personas migrantes también traen estas enfermedades, si las siguen padeciendo a pesar de estar ya recibiendo tratamiento o tener a su alcance la sanidad en España. Sí, porque hay algunas enfermedades que son crónicas. Por ejemplo, el Chagas, que luego hablaré un poquito del Chagas, como siempre. Y que se llama la malaria, el paludismo, todas otras enfermedades, la leishmaniosis, que pueden ser crónicas. Y entonces, sí que acá se les hace el diagnóstico, el tratamiento, seguimiento, pero como son crónicas, hay que seguirle un seguimiento constante. Y acá, gracias a Dios, tenemos una buena sanidad y nos están atendiendo a todas estas enfermedades, por lo que yo exhorto a la población migrante que acuda a los centros de salud o que nos llamen a nosotros, que te voy a dejar el... ¿Cuál es el teléfono o cuál es la página web donde pueden encontrar la información? Bueno, el teléfono es el 654-360-283. Muy bien, lo vamos a compartir precisamente en redes sociales. Ya saben cómo es el tiempo en la radio. Sí. Va volando, pero antes que nada, sí. Yo tengo que hablar algo de... entre estas enfermedades, son 20, se encuentra la enfermedad de Chagas, que es a la que nosotros dedicamos un poco más de tiempo, ¿ya? Porque fue formada por los mismos pacientes. Las personas que llegaron aquí se les diagnosticó la enfermedad y formaron una asociación para ayuda mutua y autoayuda. Entonces, nosotros, incluso en la pandemia, hemos seguido atendiendo a las personas. No han bajado la guardia. No, para nada, porque no se puede, no se debe. Entonces, en el año pasado, que todavía no estaba del todo abierto a la atención y demás, hemos diagnosticado 110 personas, hemos hecho las pruebas y de ellas 30 han dado positiva. Lo que quiere decir que, repito, y esta es una demostración de que muchas personas inmigrantes, a pesar de estar residiendo desde hace años aquí en España, mantienen las enfermedades tropicales, enfermedades en que son silenciosas pero que terminan afectando la salud. El mal de Chagas, aquí lo hemos abordado en otras entrevistas y vamos a seguir abordándolo, doctora Cristina. Créame, la medida que tengamos eventos, convocatorias para, en el marco de esa campaña, esas campañas que hace con mucha frecuencia, especialmente a Chacoba, lo vamos a seguir anunciando. Si tiene algún mensaje importante que dirigirle en estos momentos a toda nuestra audiencia, pues es su oportunidad. Así es. Bueno, quiero que sepan que estamos nosotros aquí para poder apoyarlos, ayudarlos y sensibilizar sobre todas estas patologías tropicales desatendidas que pueden ser tratables y curables. Y que acá nosotros vamos a estar pendientes de todos ustedes y les vamos a apoyar en lo que sea necesario. Aquí mi amiga también puede decir, ella la presento. Ella es una alumna, ella es de Venezuela. Sí. Ella está haciendo el máster de parasitología tropical en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Valencia. Y se ha incorporado con nosotros, estamos ayudándonos mutuamente. Y ella también está con nosotros para poder ayudar. Como un agente de salud. Muy bien. Vale. ¿De qué forma podemos ayudar? Luz Marina. Acérquete un poco al micrófono, por favor. Compartiendo todo este tipo de función que hace Chaga, informando a las personas, diciéndoles que pueden ir hasta allá, podemos hacerle cribado de sangre totalmente gratuito, porque esas son enfermedades, como ya lo dijo la doctora, que son silenciosas, que a pesar de que vivan acá, no significa que no la tienen. Y que tienen... trascendencia porque se pueden infectar por transfusiones verticalmente de madre a hijo, trasplante de órganos. Entonces la idea es que todo el mundo sepa quién la tiene, hacer ese cribado, ayudarlos aquí y colaborarles con todo lo que necesiten. Gracias, Luz Marina. Creo que ahí está el mensaje bastante claro. Alerta, personas migrantes, a pesar de estar residiendo desde hace años en España y algunos, aunque crean que están sanos, puedan que tengan alguna enfermedad tropical. Pero aquí está precisamente la asociación Achacoba, que está para echarle una mano al sector salud de España en la detección de estas enfermedades. Y como bien lo decías al principio, pues muchas de ellas desatendidas. Denunciando también esta situación, es una discriminación que se presenta a escala mundial. Pues la doctora Cristina Parada hoy, que ha venido con Luz Marina y ambas de Achacoba. Para finalizar, a la página web, ¿no? Para que las personas encuentren más información sobre las enfermedades tropicales desatendidas y de todo el trabajo que viene haciendo Achacoba al respecto. Vale, estamos en reestructuración de la página web, pero sí tenemos Facebook Y tenemos ahí las oficinas que están para ustedes, para lo que necesiten. En cuanto hayan campaña, Jorge es el primero en ir a hacerse la prueba, que me lo está prometiendo desde hace mucho tiempo. Así será, doctora Cristina. Muy amable, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Gracias por su visita. Y ya saben, los micrófonos del Café Mañanero siempre estarán a su disposición. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias. Necesitamos este apoyo. Gracias. Y aquí estamos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Viene Evelyn Lambert. Viene con todo. Trae invitado especial. Y nos queda mucho café todavía para compartir. 21 de enero regresa la rumba. Gran inauguración de Fronts Discoteca. La sala más elegante de Valencia. Discoteca, vuelve la rumba, vuelve la ilusión. Bronx Discoteca. En cabina DJ Frank, DJ Nelson y el DJ Jefferson. Info 633-222-198, Avenida de las Cortes Valencianas 58. Bronx Discoteca invita N Producciones, los creadores de la verdadera fiesta valenciana. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Oiga, mija, vio que este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? ¡Ay, es muy fácil! Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en la Latinos FM, el Café Mañanero. En el Café Mañanero tenemos las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales, nos encontramos con el hashtag Megan, luego de que se presentase que la popular película que está en este momento en cartelera recibirá finalmente una secuela en el año 2025 y ya encuentra con nada más y nada menos que un título oficial, al igual que confirman la vuelta de su protagonista. Entre otras de las tendencias, la cantante Billie Eilish forma parte de lo más comentado por los usuarios, luego de que se viralizasen las nuevas imágenes de lo que será el primer adelanto de la nueva producción discográfica de la joven cantante. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag Ted Lasso, luego de la llegada de la nueva temporada a la plataforma de Apple TV Plus, y por supuesto el nombre de Colombo Nuani está siendo parte de lo más comentado, luego de las declaraciones del delantero francés a un mes después de que se cumpliera el campeonato de Argentina en el Mundial de Fútbol. Estamos hablando del delantero que pudo haber igualado el marcador en los últimos minutos, que fue el que produjo esa inolvidable atajada por parte del Dibu Martínez. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Mercadona, y el nombre del Levante y el Atlético de Madrid forman parte de lo más comentado por su presencia el día de ayer en los octavos de final de la Copa del Rey. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Nicky Cuervo, con otra tanda de noticias de espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La producción musical más reciente de Miley Cyrus, Flowers, desbancó la canción de Shakira y el productor musical Bizarrap en Spotify. La sesión de la cantante colombiana y el productor argentino fue tendencia en el mundo por las referencias a la relación entre la intérprete y el exfutbolista Gerard Piqué y se ubicó en el primer lugar del top 50 global de esta plataforma de streaming de música. Sin embargo, en menos de una semana, la canción fue reemplazada por la producción más reciente de Miley Cyrus. El nuevo tema del artista estadounidense alcanzó 10 millones 975.946 reproducciones desde su lanzamiento hace 4 días, por lo que su rendimiento en Spotify acumuló más interacciones con los usuarios en menos tiempo, pues la canción de la cantante barranquillera fue lanzada el 11 de enero del 2023. Sin embargo, ambas canciones tienen en común elementos particulares, y es que las dos tienen clara referencia a las relaciones pasadas de las cantantes. Mientras que la canción de Shakira hizo referencia al truene de su relación con Piqué, Cyrus basó la letra de su tema como una respuesta a la canción When I Was Your Man, cantada por Bruno Mars, pero que fue dedicada a ella por el actor y ex esposo Liam Hemsworth, de quien se separó 7 meses después de casarse. En YouTube, el panorama es diferente. En esta plataforma, el videoclip oficial de la artista norteamericana acumuló 33 millones de reproducciones en su canal oficial, ubicándose por debajo de la sesión 53, que en 4 días de lanzamiento ha llegado a tener más de 147 millones de reproducciones en el canal oficial del productor argentino Bizarrap. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Miley Cyrus. Escuchemos Flowers, Flores. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Siempre es un gusto compartirlo. Viene una entrevista. Si usted tiene en su teléfono la red social más importante de España, WhatsApp, bueno, también hay quienes la tienen en su ordenador. La siguiente entrevista le interesa. Pero antes, este mensaje.

Tiene que... Estamos por aquí. Bueno, ahora vamos a dejarlo así. Vamos perfecto, a dejarlo así. Carolina. Te bueno. miramos perfecto. Cositas que pasan en vivo, pero que nos encantan porque son estos retos de tecnológicos que nos toca ver acá en el Café Mañanero, pero nos, encantados de tenerte y hablar acerca de WhatsApp, un servicio, sabemos, de mensajería instantánea. Se sabe claro. que este servicio es el más popular, gratuito, disponible internacionalmente y propiedad de la empresa estadounidense Meta Platforms. En las últimas horas, de hecho, Carolina me dio esta, podríamos decir, noticia en exclusiva, se hizo eco de el famoso espacio secreto, una opción de WhatsApp. Vamos a hablar de novedades que tiene WhatsApp para el año 2023 y vamos a iniciar con este espacio secreto. ¿Ya existía esta novedad, Carolina? ¿Es algo nuevo que está implementando WhatsApp o simplemente las personas ignoraban esta opción? Es una opción que nosotros ignorábamos. Bueno, te quiero comentar un poquito. Este espacio secreto se inició desde el 2009 cuando ya estaba la aplicación de mensajería instantánea, cuando se tiró prácticamente la campaña con esta aplicación de WhatsApp. Este espacio secreto ya existía. Lo que pasa es que nosotros normalmente cuando entramos a una aplicación siempre nos dejamos llevar por esas pequeñas cosas que nos captan, ya sea subir alguna foto, estar en contacto con otras personas, pero es un espacio en el cual nosotros nos podemos identificar y encontrar muchísima información sobre con quiénes hablamos y de qué manera nosotros podemos estar en contacto con otras personas. ¿Ya habías escuchado vos de este espacio secreto de WhatsApp, Evelyn? No sabía de este rincón, así que Carolina, por favor, ¿cuáles son los secretos de este rincón de WhatsApp y cómo lo podemos usar? Bueno, para explicarte un poquito, ustedes lo pueden encontrar en ajustes. En ajustes ustedes pueden encontrar este espacio secreto, seguido de ajustes ustedes le dan clic y van a encontrar lo que es almacenamiento de datos. Una vez que llegan a almacenamiento de datos, encuentran usos de datos y ahí ustedes pueden obtener absolutamente toda la información de las personas con las que ustedes hablan, de cuántas llamadas han realizado, quiénes son las personas con quienes ustedes frecuentan una conversación e incluso ustedes pueden conseguir parte de los estados que podemos encontrar en esta aplicación. Ahora, para mantener el estatus que ha tenido esta herramienta WhatsApp y plataforma, busca constantemente Meta Platform mantenerla actualizada, ofreciendo nuevas funciones a sus usuarios. Me gustaría saber cuáles son los cambios más significativos que ha experimentado esta herramienta o esta plataforma de cara a este año 2023. Bueno, hablándote un poquito de los cambios que vamos a tener en este 2023, vamos a tener la opción de editar mensajes. Ah. Esta opción de editar mensajes vas a tener aproximadamente un lapso de 15 minutos, que igual a la hora que edites el mensaje en la parte superior derecha te va a aparecer de que el mensaje fue editado, pero también puedes programar los mensajes en un lapso de 24, 7, incluso hasta 3 meses para poder eliminarlos y también editarlos de esa misma manera. Pero yo estoy sorprendida con esta aplicación también porque el año pasado hubieron más de 7 actualizaciones que eso vino a posicionar e incluso a tener un poco más de comunicación con sus usuarios y mucha más aceptación. Carolina, la pregunta que viene a continuación, no la teníamos programada, pero sí quisiera saber, como quiera que WhatsApp es la red social dominante, especialmente en lo que tiene que ver con mensajería instantánea, quisiera saber si esa hegemonía se va a mantener especialmente en nuestro espacio iberoamericano, porque en otras partes, en otros países, no es así. Por ejemplo, me he podido dar cuenta que en Francia es más popular el Messenger de Facebook, o por lo menos le hace competencia, pero ¿se va a mantener la hegemonía de WhatsApp por largo tiempo? ¿Qué futuro le ves a esta red social? ¿Y si tiene competencia? Bueno, dentro de Latinoamérica y Centroamérica y los espacios mucho más latinos, es una aplicación que definitivamente las personas utilizan mucho porque tienen aceptación y más en el tema de los emprendimientos. Cuando entrelazamos WhatsApp con algún emprendimiento, alguna empresa, tenemos mucha más aceptación y aparte de eso creamos una venta completamente segura para poder tener ese contacto inicial con el cliente. Como ya lo mencionabas, efectivamente en Francia se utiliza mucho más el Messenger, en Estados Unidos se utiliza más lo que es Snapchat, y en otros lugares como Holanda se utiliza mucho más lo que es Telegram o otro tipo de aplicación como Signal. Al final, yo opino de que WhatsApp, si sigue haciendo reformas que llamen la atención de sus clientes, en este caso todas las personas que estamos dentro de esta aplicación, aunque esta aplicación no es segura, vamos a tener para largo WhatsApp. Larga vida para WhatsApp. Me encanta, sí, larga vida, sí, para, sí, WhatsApp. Sí. Sobre todo porque yo todavía soy de esa generación, y bueno, Jorge también, Carolina es joven, tiene menos de 30 años, en el que la comunicación formal en una empresa se establecía, y sabemos que se sigue estableciendo, a través del correo electrónico, pero ahora WhatsApp se ha convertido en también un espacio de comunicación formal. Antes decíamos, es que te enviamos un correo, y en el correo está explicado todo el tema de tus funciones alrededor de un trabajo a elaborar, pero ahora las empresas y los mismos compañeros de trabajo confirman que si está escrito en WhatsApp es que es una comunicación formal. Es decir, WhatsApp ya es oficial. Ya es oficial en el ámbito empresarial. Claro, de hecho, recordemos que cuando inició en el 2009 WhatsApp, inició nada más como una aplicación para saber si estaba en línea y poder comunicarme con vos. No fue una opción de mensajería instantánea, fue nada más una agenda en la que vos podías agendar una cita y poder saber si la persona podría estar con vos en comunicación, si podrían tener una reunión, etcétera. Pero ahora miramos que la aceptación de WhatsApp va más allá. Incluso creo que lo que ha mantenido a WhatsApp actualmente en esta era digital es ese enlace que tiene con Facebook y las ventas seguras con los emprendedores. Ahora que estamos en el tema de que muchas personas emprenden por medio de redes sociales, WhatsApp es una de las más efectivas para poder cerrar una venta. Ya para concluir, entonces, Carolina, la novedad más importante de WhatsApp para este 2023 tiene que ver con la edición de video, mensajes de video. ¿Es así? No, es con la edición de, sí, bueno, sí, con los mensajes de video, pero también que vas a tener un periodo de tiempo para poder. ¿Y cuál es ese periodo de tiempo? Los mensajes. 15 minutos vas a tener para poder editar estos mensajes, pero también podés programar tus mensajes de 24, 7 días, incluso hasta 3 meses. En pocas palabras, va a ser las veces de correo electrónico. No podía decir. Exactamente. Mañana, a las 6 de la mañana que le llegue el mensaje. Y esto es muy interesante porque actualmente, pues los mensajes son instantáneos y a veces nos llegan mensajes a las 12 de la noche, en la madrugada, a toda hora. Y de esta manera se va a poder programar. Y tengo entendido que va a haber más aceptación de WhatsApp. Ahora bien, Carolina, sí te quería, tú como experta en el tema, quisiera saber qué es lo mejor de WhatsApp y qué es lo que lo hace diferente al resto de redes sociales que podemos considerar como competencia. Aparte de crear una venta, que yo estoy muy, muy fascinada con el tema de tener ese enlace, de poder hacer negocios dentro de esta aplicación, otra de las opciones que a mí me encanta y me fascina y siempre, bueno, hasta que pueda, ¿verdad? Ustedes saben que todo puede suceder en esta era digital, es que es una aplicación de mensajería instantánea donde no pagas absolutamente nada por ningún tipo de mensaje. Podés mandar miles de mensajes y no tener un costo que te diga limitado como antes que utilizábamos los SMS, que igual nosotros decíamos, bueno, tenés 1,000 mensajes y esos 1,000 mensajes los tenés que distribuir en el mes. Es una aplicación bastante accesible que se ha visto varias irregularidades en el tema de que se cae un poco de vez en cuando, pero nosotros tenemos, a mi parecer, tiene una excelente comunicación. Claro, quiero aclarar, no es segura la red porque ya ha dicho muchas veces, reiteradas ocasiones después del 2016, que esta red no es segura, pero lo que lo mantiene en el líder y en la potencia dentro de de una comunidad, por ejemplo, latina, es que tiene una rapidez completamente instantánea del mensaje. A ver, para finalizar también, porque hay un rumor que desde hace tiempo está rondando y con frecuencia nos llegan mensajes advirtiendo de que la red social va a ser de pago. ¿Qué posibilidades le ves tú a que simplemente algo, yo que sé, como ocurrió con Twitter, que ahora se está pagando por cuenta, aunque hablamos de una red social muy diferente, de que WhatsApp cobre por sus servicios? Pues desconozco realmente la información. Sí hay rumores, pero no creo que WhatsApp entre en ese conflicto de intereses, porque quien le está pisando ahora mismo los talones es Telegram, y al final creo que por eso WhatsApp está haciendo un sinnúmero de reformas y está tratando de traer nuevas actualizaciones a esta aplicación para ser el líder dentro de esta opción de mensajería instantánea. Entonces creo que habría un desbalance en el tema de pago. Yo no pagaría WhatsApp, definitivamente me iría para Telegram o Signal o alguna otra aplicación, porque creo que a pesar de lo bien que está, nosotros tenemos que... Claro, lo que yo creo que a la larga puede ocurrir, y me encantaría ponerle como una conclusión a este tema. Primeramente, Carolina, muchísimas gracias. Yo creo que es importante que sepamos las novedades de esta herramienta, que hoy en día no solo la usamos a nivel personal, nos comunicamos por WhatsApp con nuestros familiares, con nuestros amigos, sino también es una herramienta potente para quienes quieren crecer a nivel empresarial y crecer con sus emprendimientos. Pero yo creo que a la larga puede existir una versión que no es de pago, y también, sí, y una versión premium, que en su momento, en octubre de 2022, se habló acerca de esta versión, sí, este premium de WhatsApp. Carolina, muchísimas gracias, te agradezco, espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros y nos hables acerca de novedades tecnológicas como buena centennials. Ya no sos millennial, nosotros somos millennials, en tu caso naciste en esta naciste en esta era digital, y ustedes definitivamente tienen, los centennials, muchísimo conocimiento porque viven y respiran a través de las nuevas tecnologías de la información. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Carolina Espidosa, periodista experta en marketing digital, hoy hablando acerca de las novedades de WhatsApp, la red social más popular en España y Latinoamérica. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos inmediatamente con... nos queda Carlos Angulo con el personaje del día. No, que viene inmediatamente con el personaje del día, Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Cristiano Ronaldo, luego de que se viralizase las vacantes que está pidiendo en su nueva mansión en Arabia Saudí. Entre ellos, uno de los puestos que más ha sido solicitado durante los últimos días se trata de ser el chef que estará ocupado de cocinar para todo el clan de Cristiano Ronaldo todos los días, con un salario que oscila entre los $5,500 cada dos semanas, estableciendo de que la persona vivirá en la mansión al igual que el mayordomo y las mucamas, y quien acepte el trabajo deberá despreocuparse de conseguir los alimentos e ingredientes, ya que un sistema de logística se hará cargo de comprar todo lo necesario para que la mesa sea perfecta cada día, presentando así la nueva mansión junto con todo el equipamiento que adquirió Cristiano Ronaldo en Portugal y que será la sede familiar mientras su estancia en Arabia Saudí se posterga durante los próximos 3 años. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos trae la información de la Copa del Rey. En el día de ayer continuaron los octavos de final de la Copa del Rey, con resultados halagüeños para algunos equipos, como fue el del Valencia Club de Fútbol, que goleó al Sporting de Gijón 0-4, con goles de Edinson Cavani en el minuto 10 y 39, Justin Kluivert en el minuto 21 y Samuel Lino en el minuto 64. Excelente presentación del equipo valencianista. El Athletic de Bilbao hizo sus deberes y venció al Español 1-0 con gol de Óscar Marcos en el minuto 27. Otro partido interesante, el del Levante, donde parecía que el Levante le iba a hacer bastante resistencia al Atlético de Madrid, pero no fue así, ya que Morata en el minuto 54 hizo el primer gol para irse en ventaja y Marcos Llorente sentenció en el minuto 91. 0-2 venció el Atlético de Madrid y el Betis, y en extremis sacó un empate, o el Osasuna le sacó el empate al Betis 1-1 y tuvieron que irse a la prórroga. William Carballo en el minuto 62 y David García Subiría en el minuto 91 generaron este empate para tenerse que ir a la tanda de penaltis. Y para hoy tenemos dos señores partidazos, ya que el Ceuta recibe al Fútbol Club Barcelona a las 8 de la tarde y a las 9, tremendo partidazo esperamos ver entre el Villarreal y el Real Madrid. Y al otro lado del Atlántico comienza el Suramericano Sub-20. En el día de hoy en Cali, Colombia, arranca el Suramericano de Fútbol Sub-20 y tendrá como sedes a Cali, Palmira y Bogotá. Por parte de Cali tendrá al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por Palmira el Estadio El Deportivo Cali y por Bogotá el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Estadio Metropolitano de Techo. Y los 10 equipos participantes estarán en la primera fase y se dividirán en dos grupos de 5 equipos cada uno. Luego de una liguilla simple a una sola rueda de partidos, pasarán a segunda ronda los equipos que ocupen las posiciones primera, segunda y tercera de cada grupo. Esperamos ver un gran espectáculo porque algunas de las selecciones contarán con sus figuras que juegan en el fútbol extranjero. Y rematamos con el mercado de fichajes. Mercado de fichajes todavía de invierno. A ver, Adolfo. Y aquí les tenemos el resumen del mercado de fichajes del día de ayer, y en donde Memphis Depay prácticamente ya está a un solo paso de ser jugador oficial del Atlético de Madrid. Y el Milán, que quiere renovar a Rafael Leao. El Chelsea, que se ha fijado en Leandro Trossard. Bordalás, que suena como nuevo entrenador, nada menos que Corea del Sur. Y el Manchester United, que se ha fijado en dos delanteros, Osimhen y Gonzalo Ramos. Y el Nápoles, que ha puesto su punto de mira exclusivamente en Unai. Y el Borussia Dortmund, que ha atado a Elanga y quiere prescindir de Guerreiro, Modeste y Pazdar. Y el Bayern Múnich, que ha fichado a Jan Sommer como posible sustituto, nada menos que su portero estrella, Neuer. Y el interés de Al-Nassr, que ha puesto nada menos que en Keylor Navas. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlos Angulo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Mañana más. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía?